tipo de broma. Muy... Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Les damos la bienvenida a nuestro programa Pensamiento Vivo. Esta iniciativa que hoy le estaba diciendo a la compañera Alexa que llega a 25 programas. Empezamos a hacer este programa por allá en el mes de marzo, como una idea, una posibilidad de promover las reflexiones que son de interés para el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorios de UNAULA, y desde luego de interés para comunidades, organizaciones sociales, investigadores, investigadoras. Y pues nos alegra mucho la trayectoria que ha tenido este programa. Y aquí estamos en el capítulo número 25, en nuestro cuarto ciclo de esta primera temporada, porque seguro vendrán otras más. Les recordamos que estamos en nuestro ciclo Desarrollo en Tiempos de Conflicto, Rutas Éticas hacia la Paz y la Justicia. Y a propósito de la justicia, pues hoy tenemos un capítulo bien interesante, porque vamos a hablar de la justicia epistémica como camino hacia la paz y la reconciliación. Así que esperamos que se conecten, que nos acompañen en el programa, que se hagan partícipes con sus preguntas, sus comentarios, sus reflexiones. Y bueno, le doy la palabra a mi compañera Alexa para que presente a las personas que nos acompañan hoy para generar este diálogo en el programa sobre justicia epistémica. Gracias, Leito. Como tú decías, 25 programas ya, se nos fue el año haciendo Pensamiento Vivo, bueno, y las otras estrategias, memorias sonoras, y bueno, todas las cosas que nos hemos inventado este año para evitar la virtualidad de otra manera y poder mantener el contacto con nuestros amigos, amigas, comunidades, organizaciones, aliadas y aliados del COMOTE, de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y bueno, con quienes estamos construyendo propuestas muy lindas. A quienes nos acompañan hoy, a quienes nos van a escuchar en diferido, un gran abrazo, un especial saludo de bienestar. Nos imaginamos que deben estar igual que nosotros corriendo con todas las cosas que hay que hacer en la virtualidad. Pero bueno, este es un espacio informal, chévere, para tomarnos un cafecito. Seguimos con estos programas vibrantes y encarretadores. Quiero presentarles a quienes nos acompañan hoy. Eduardo Rueda, de la Red Ética. Eduardo es un amigo de UNAULA, con quien hemos empezado a tejer cosas y proyectos muy bonitos. Y bueno, con él vamos a conversar hoy un poco más en profundidad de las apuestas de la Red Ética. Y nos acompaña Dore Zapata, que ya es famosa en este programa, ya la conocemos en este espacio porque ha sido acompañante de varios de los encuentros que hemos tenido. Dore hace parte de la Revolución de la Cuchara, un movimiento que para nosotros ha significado muchos aprendizajes y deconstrucciones, pero que cada vez nos enseña más, más y más. Así que Eduardo, bienvenido, Dore, bienvenida, y sin más, yo quisiera darle la palabra para que conversáramos como de lo que ustedes hacen, de lo que hacen las organizaciones. Eduardo, contanos un poquito de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, qué hacen, cuáles son los proyectos que tienen actualmente, y bueno, Dore, que después nos cuente un poquito de la Revolución de la Cuchara ya como más en detalle. Así que bienvenidos y comencemos a conversar. Listo, muy bien. Pues muchas gracias, Ale, por la invitación tan querida a tu programa. Es un gusto compartir aquí mesa contigo, con Dore y con Leo. En continuidad pues con los programas que contabas que resultaron fantásticos. Bueno, la Red para la Formación Ética y Ciudadana nace como una iniciativa interuniversitaria, fundamentalmente las universidades colombianas, a la que se suma también el Tecnológico de Monterrey en el año 2013, con el fin inicialmente de contar con una base de colegas y de recursos institucionales que permitieran desarrollar el Congreso de Enseñanza de la Ética. Nosotros digamos que encontramos nuestro punto de articulación inicialmente en la pregunta por cuáles son los objetivos, los métodos, las didácticas, las pedagogías que son eficaces para efectivamente lograr una apropiación de las conductas éticas en una gran cantidad de niveles de la vida social, profesional, individual, en fin. Entonces, desde esa pregunta nos encontramos, yo en ese momento dirigía el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana y estaban los directores de los centros de ética del Rosario, de los Andes, las facultades de filosofía de la Universidad Santo Tomás, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad ICESI, la Universidad Autónoma del Occidente, bueno, varias universidades y el Tecnológico de Monterrey, y comenzamos a tener efectivamente los congresos que teníamos siempre con un formato en la que participaban colegas internacionales y nacionales, y bien, comenzamos a hacer esa curva de aprendizaje en medio de los congresos y de las actividades académicas precongreso y postcongreso. Con los años decidimos organizarnos más, como pasa con los buenos noviazgos, pues decidimos un poco dar el siguiente paso. Y el siguiente paso era el de, y bueno, creemos que nos está yendo muy bien. El siguiente paso pues era efectivamente darle mucho más forma a la red y avanzar en la configuración también de objetivos más allá de los congresos. Y entonces comenzamos con un gran interés a invitar, desde el principio habíamos tenido esa idea, pero comenzamos a hacerlo de manera más activa, a colegas que participaran como docentes de ética en universidades y colegios del país. Comenzamos a interesarnos por entrar en contacto de manera mucho más definida, con personas que tenían experiencias de formación ética, por ejemplo, en los escenarios de educación para la paz, como les contaría Mónica la vez pasada, o en la enseñanza de la ética en aulas universitarias, o el problema de la enseñanza de la ética de las profesiones. Y en ese contexto comenzaron a vincularse también asociaciones profesionales como el Colegio Colombiano de Psicología y la Asociación Colombiana de Ingeniería, que hoy en día hace parte, digamos, de la red. Se vinculó también la rectora del Colegio Tilatá. En fin, hemos tratado de tener una red que no se restringe, a pesar de haber nacido fundamentalmente a partir de iniciativas universitarias, a participantes universitarios. En ese espíritu hemos entonces abierto también poco a poco nuevas acciones. Entonces tenemos relaciones con la Red Latinoamericana de Ética del Desarrollo. Hemos, gracias a la generosidad de Unaula, hemos establecido esta relación también con IDEA. Tenemos una relación importante con la Red Latinoamericana y Caribeña del Caribe de Educación en Bioética. Tenemos una relación con la Red de Bioética. Hay un miembro del comité académico de la red que es del Consejo Nacional de Bioética. Bueno, y tratamos de tener una, más o menos, digamos, presencia en muy diversos espacios de la vida, del debate nacional e internacional sobre temas que tienen que ver con la ética aplicada. De hecho, ahora estamos en un proceso de formulación e implementación de una cátedra interuniversitaria de la red, o sea, de los miembros de la red, con la Procuraduría General de la Nación y con la Organización Transparencia Internacional, Transparencia Colombia y otros apoyos importantes, tanto desde el punto de vista personal como institucional, que se llama Cátedra de Ciudadanía, Integridad y Lucha contra la Corrupción, y vamos a hacer eso, digamos, muy en grande. Y esperamos que la cátedra que surge en la Universidad Nacional pueda ser apropiada por universidades en otras partes del país en un mecanismo de cátedra itinerante de largo plazo. De paso, me atrevo a, como ya lo hice en el comité académico de esa cátedra, a sugerir que una aula en el futuro próximo, digamos en un año o algo así, pudiera ser el anfitrión de esa cátedra en Antioquia junto con la Universidad Nacional de Medellín. Bueno, de una vez les doy la chiva. Entonces, bueno. Y bien, entonces la red ha este momento está en plan de constituirse ya mejor desde el punto de vista legal, y estamos produciendo algunos boletines que salen bimensualmente. Tenemos unas jornadas de webinars con invitados nacionales e internacionales en torno a éticas del cuidado a propósito hoy del tema de la pandemia. Tenemos un programa de radio que también se emite cada 15 días, que se llama, con la Universidad Minuto de Dios, que se llama Marfil, Diálogos Filosóficos. Bueno, en fin, entonces son actividades que venimos haciendo. Estamos en este momento preparando un volumen sobre ética del cuidado que esperamos tener listo para imprenta a finales de año y publicado unos meses después. Ve tú a saber cuántos meses. Sí, en ese limbo llegan los proyectos. En ese limbo llegan los proyectos. Y bueno, y fundamentalmente la red, más allá de estas anécdotas que les cuento, lo que quieren es como ser un nodo en el que se vinculen muy distintos actores de la sociedad que tienen interés efectivamente en que la ética constituya la columna vertebral de la formación ciudadana, que eso sea central en la formación escolar, en la formación universitaria, y que además tenga el potencial de movilizar la opinión pública y de producir una fuerza comunicativa, digamos, con contenido argumentativo y crítico suficientemente fuerte frente a los desafíos innumerables que vivimos como sociedad nacional y regional, digamos, la América Latina. Eso te contaría por ahora. Qué maravilla, Eduardo. Había cosas que no conocía, no sabía el programa de radio. Sí, tenemos que. Sí, sí. Vamos a hacer links. Ahí se me que es que yo no sé hacer eso muy bien, pero yo que creo que es el momento en que podamos hacer intercambios radiales permanentes, claro, con los que programas sí que tienen ustedes y todo eso. Súper, mil gracias, Eduardo. Tori, contanos de la REU. Bueno, uno como que va generando un cierto discurso, cierto guión, ¿cierto? Pero quería comenzar diciendo que somos una organización desorganización. Mi compañera Jessica dice eso y me ha gustado mucho como lo dice, ¿cierto? Somos más una desorganización que una organización, porque no estamos constituidos formalmente. Nacimos en el año 2002-2003. Por dos estudiantes de comunicación social de la Universidad de Antioquia de periodismo, que pues de una vez, hablando ya del tema que nos convoca, ven que los medios de comunicación masivos, ¿cierto?, que la misma academia no habla de los temas que se empiezan a hablar en la revolución de la cuchara, que ahorita pues ya profundizamos un poquito más. Y simplemente con un artículo que escribieron, decía, bueno, la revolución es con la cuchara, eso gustó y empezó, pues, se empezó a generar otros contenidos, una revista que personalmente para mí es la que más me gusta, porque es muy crítica, es muy política, empieza a hablar, pues, de la relación que tiene la industria de la carne en Colombia con el conflicto armado, y bueno, diferentes digamos argumentos del por qué debemos sacar la carne de nuestro plato. Y con los años empezamos a incluir otros temas, muchos otros temas, la agroecología, el consumo responsable, digamos, en toda su pues, en todas sus aristas, pues, todo el tema de vida sostenible. Bueno, hay muchas personas que no les gusta mucho ese concepto y que además es complejo, pero sí, una vida más armónica, un poquito más respetuosa, más amorosa con los animales humanos y no humanos y la naturaleza. Ojo, que eso es algo que también somos muy insistentes, no es un asunto solo de poner a los animales no humanos sobre los humanos, no buscamos eso, sino de darles, digamos, un estatus de que son otros seres con los que compartimos este planeta y también merecen respeto y incluso derechos, ¿cierto? También es otro tema, pues es complicado. y bueno, y con los años, digamos, decimos que somos un espíritu que se ha ido expandiendo por muchos lugares del mundo, que llama la atención, que gusta, que como que revolución de la qué, de la cucaracha, le dicen a uno, de la qué, que cuando uno lleva la camiseta, pues yo soy una que yo con mi camiseta para todos lados, esta semana marché con mi camiseta, y si me voy a viajar me la llevo, una forma también de hacer activismo. Y bueno, y también lo que buscamos es incomodar un poquito, también haciéndole preguntas a las personas sobre su coherencia, también nosotros mismos todo el tiempo hacernos esa pregunta por la coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos y lo que hacemos. Súper importante, y por eso nace y por eso se llama la revolución de la cuchara, y es todos y todas podemos comenzar a hacer la revolución desde nuestras prácticas cotidianas. No es un asunto meramente individualista, que puede ser malinterpretado por ese lado, no, pero sí es empezar por mí, ¿cierto? Empezar por uno mismo para empezar a transmitirle a otros y a otras, pero obviamente sin perder de vista la colectividad, la importancia de unirnos, de convocar y de ser críticos también, obviamente, con las empresas, con el Estado, con otros y otras también, ¿cierto? E invitar mucho desde el amor, desde la empatía, desde la propuesta, desde algo que sea divertido, chévere, no necesariamente aburrido, porque pues, también pues como que la idea es, como decía mi abuelita, se gana más con miel que con hiel. Entonces, muchas gracias, Dore. Sí, realmente la revolución de la cuchara nos ha enamorado con los sentidos. Cuando la conocimos en la Escuela de Sistematización. Bueno, Eduardo y Dori, yo quisiera preguntarles desde la red ética y desde la revolución de la cuchara, ¿cómo conciben ustedes eso de la justicia epistémica? ¿Sí? Y quisiera que nos ayudaran a pensar un poco eso en palabras, digamos, sencillas, simples, que pudiéramos entender todos y todas. ¿Por qué? Porque hay un valor inmenso en eso de la justicia epistémica, pero a veces cuando uno lo escucha como que eso no le suena nada, ¿sí? Y como hay tantas personas que nos escuchan desde la ruralidad, desde diferentes territorios del país, ¿cómo entienden ustedes eso? ¿A qué se refiere eso de la justicia epistémica? Muchas gracias, Ale. En primer lugar, quería pues expresar antes de entrar a la pregunta mi contento por conocer a Dore y la revolución de la cuchara. Yo soy vegetariano hace muchos años y suscribo el mismo amor pues e interés, porque vivamos de manera distinta en relación con la vida. Entonces pues me encanta estar aquí contigo también por eso. En relación con la pregunta, de manera muy, muy sencilla, pues la justicia epistémica lo que como concepto intenta defender es la idea de que todas las personas, y no solo los científicos o las personas con formaciones académicas, disciplinarias o especializadas, son portadoras del saber, son portadoras de formas de saber, son portadoras de razones para actuar, son portadoras de herramientas para actuar, y que sobre esas contenidos y metodologías y herramientas tienen efectivamente una comprensión y una apropiación sólida, que es producto de además de haberlas asimilado, usado y reproducido en un contexto de vida particular, en el contexto que la vida en particular de esos grupos y personas ha permitido precisamente ir identificando esos saberes, ir encontrando esas herramientas y aplicando esas herramientas con las destrezas correspondientes. Entonces, el concepto de justicia epistémica lo que quiere insistir es fundamentalmente en que efectivamente las personas que han estado tradicionalmente excluidas en nuestras sociedades del dominio del saber, porque no han sido preparadas en la universidad o han estudiado maestrías o doctorados o no hacen parte, digamos, del establecimiento de la ciencia, sean reconocidas efectivamente como portadores de formas de saber que en muchos casos han escapado completamente a las disciplinas, a las carreras, a las profesiones universitarias, y que en otros casos constituyen además mejores formas de respuesta frente a problemas que se plantean a las disciplinas o a las profesiones, y desde las cuales en muchas ocasiones tienden a darse respuestas parcializadas, digamos, la respuesta del ingeniero que no toma en cuenta el tema ambiental, la respuesta del médico que no toma en cuenta, digamos, las formas de, en que la gente vive su vida, o la educación de los niños, que no toma en cuenta la dimensión comunitaria de la salud, etcétera. Son, asuntos que recurrentemente encontramos en las formas de conocimiento de nuestras profesiones y disciplinas. Es decir, una especie de contracción del mundo a una mirada que se dispone desde un aparato disciplinario, desde una forma como las universidades. Entonces, el concepto de justicia epistémica lo que quiere es reivindicar la condición de que todo saber, incluyendo naturalmente los saberes de los ingenieros especializados, de los médicos, de los biólogos, etcétera, tiene un enraizamiento sociohistórico, es decir, está enraizado en una sociedad y cultura particular, no viene de ninguna parte, no es simplemente la aplicación de metodologías que sean neutrales frente al mundo, sino que reflejan también cómo es que la gente vive en una sociedad, cuáles son las aspiraciones de esa sociedad, cuáles son las formas de pensar de esa sociedad en relación con ese mundo en el que se habita, con las demás personas. Y eso también, digamos, impregna el trabajo mismo de las disciplinas académicas, las va llevando por un cierto camino, y de la misma manera los saberes de las comunidades étnicas, los saberes de las comunidades campesinas, los saberes de grupos que han sido tradicionalmente excluidos del dominio del saber, tienen un enraizamiento en su propia historia, en sus propias tradiciones, formas de habitar el mundo, en sus propios territorios, que les han permitido ir acumulando una serie de saberes sobre cómo relacionarse con ese mundo, cómo sanar, por ejemplo, cómo estar con la tierra, cómo educar a los niños, cómo organizar la relación con la materialidad del territorio, cómo alimentarse, etcétera, una serie de cosas, cómo tener vida espiritual o vida interior, como una serie de cosas que efectivamente deben volver a ser valoradas. Yo tendría que explicar, digamos, de manera más académica, pero ya que me pediste una respuesta poco academicista, ¿por qué efectivamente podemos afirmar que los saberes de Occidente son saberes de una cultura, de un cierto grupo humano que tiene unas formas particulares de ver el mundo, de pensar la historia, de pensar el tiempo, el espacio, de pensar en la tierra, etcétera? Y esas formas de saber, pues, son unas que están al lado de otras formas del saber que vienen de otras maneras de entender el tiempo, el espacio, la tierra, la condición humana, etcétera, el cuerpo, y por lo tanto producen también contenidos distintos, herramientas distintas, aplicaciones distintas y destrezas distintas. Y lo que el concepto de justicia epistémica quiere reivindicar es precisamente ese, el valor de esos conocimientos, para abrir el compás a la posibilidad de usar, digamos, de hacer útiles para todos esos conocimientos en función de superar los desafíos de nuestro tiempo. Eso es como verlo, los desafíos en materia de lo que hablaba Dore, de trato hacia la tierra, los desafíos ambientales, los desafíos alimentarios, los desafíos en salud, los desafíos en materia de desigualdad, etcétera, una gran cantidad de cosas que tenemos que resolver. Muchas gracias, Eduardo. Tori, contanos. ¿Querías decir algo, Alexa? Sí, no, que en ese sentido, de acuerdo pues con Eduardo, muchas gracias, y en ese sentido, la revolución de la cuchara, pues yo creo que no es un tema que hemos hablado explícitamente, pero yo lo interpreto como esa necesidad de visibilizar esos otros saberes. Claro, es del activismo, ¿cierto? Es desde el activismo esa necesidad de mostrar, de invitar, de llevar a la práctica, de no quedarnos solo en discursos, sino de cambiar algo, de cambiarlo. Entonces, por ejemplo, también por eso decimos y le damos voz a los animales, ya que ellos tienen su propia voz, ellos tienen sus propias capacidades, pero pues obviamente somos nosotros finalmente quienes decidimos un montón de cosas sobre ellos. Entonces es empezar a decir no, espere que esto no está bien, ¿cierto? La forma como se produce carne en la industria no está bien, ¿cierto? La forma como se experimenta con ellos, la forma como los tratamos en espectáculos crueles, incluso la forma como los tratamos desde el lenguaje, ¿cierto? Los dichos, o sea, y cosas tan... Sí. Que las metáforas. Tan... Sí, que a cada marrano le llega su diciembre, o que pues, sí, se cosifica todo el tiempo, dos pájaros, matar dos pájaros de un solo tiro, cosas que a veces como que simplemente están ahí porque... Eso también hay que aceptarlo, ¿cierto? Pues todos esa persona es una víbora. O gritarle cerdos a los policías, pues por ejemplo, yo en una marcha yo no hago eso, que pues no, o sea, como si eso me hizo tal vez. Sí, siento que esa, la justicia epistémica desde la revolución de la cuchara sería esa necesidad de visibilizar también esos otros oprimidos, ¿cierto? Que no son visibilizados ni por la academia, ni por los medios tradicionales y masivos, que esas cosas que están naturalizadas. Eso que nos dice Hugo Semelman también de ver otras realidades y entender que es posible que sea diferente esta realidad, que no todo está dado, que es necesario que empecemos a tomar acción, que no digamos esperando que otros lo hagan por nosotros. Sí, pues podemos seguir conversando, pero no hace mucho. Y algo muy importante es que también esa necesidad de recuperar conceptos que de pronto han sido estigmatizados. En la misma palabra revolución, ¿cierto? La misma palabra revolución para nosotros es algo divertido, también se toma como una especie de sarcasmo, pues, porque entonces son pollitos con el arma en la cuchara, ¿cierto? Porque también hay muchos conceptos que han sido estigmatizados. Entonces yo soy la comandante de Medellín, ¿cierto? Con otras, pues con mi otra compañera Jessica, que también es líder de Medellín. Y es eso, ¿no? Y también cuestionar un poco esos conceptos que, digamos, espantan un poquito a la gente, ¿cierto? Y hablarle más en el lenguaje cotidiano a las personas también, ¿cierto? Yo creo que también es todo eso hace parte. Sigamos conversando. Muchas gracias, Dore. Es que me hicieron pensar, Leo, que está aquí con nosotros en el programa, en una experiencia muy bella que nosotros tuvimos en Boyacá con la primera escuela de sistematización de experiencias, que llegó un campesino que queremos mucho, a don Pedro, donde quiera que esté, le mandamos muchos saludos siempre, siempre, siempre, porque nos enseñó muchas cosas. Leo dice que yo vivo enamorada de don Pedro, y sí, ¿verdad? Y cuando don Pedro llegó al diplomado en sistematización de experiencias, él nos preguntó si él podía estar ahí, porque él no había terminado los estudios y que lo único que sabía hacer era tutela, derechos de petición, acciones populares, destituir alcaldes que no cumplían con su labor de defender el páramo, y nosotros casi nos ponemos a llorar. Pero son los efectos de la violencia epistémica, es decir, de decirle a la gente lo que usted sabe, lo que usted hace no vale, hasta que en la academia, hasta que una persona muy, muy estudiada con muchos títulos venga y le diga que eso es verdad, que eso sirve, lo que usted dice no vale. Entonces me parece muy importante este tema, y creo que es un tema fundamental para la conferencia y para el abordaje que hará la conferencia sobre el tema de desarrollo, bueno, en ese caso para la conferencia, pero para este país también y para el mundo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le decimos a la gente, usted no sabe, usted es indígena y usted no sabe, usted es un afro y usted no sabe, usted no ha ido a la universidad y usted no sabe, lo que estamos diciendo es que hay una sola forma de hacer válida la construcción del mundo, que es la de la academia, la de los títulos, la de la ciencia, la de los laboratorios, y eso se vuelve muy problemático. Un ejemplo muy concreto que tenemos en este momento, que todos y todas lo hemos visto, es la minga, ¿sí? Miren lo que ha pasado con la minga, todos los caminos recorridos por la minga para llegar a Bogotá, en una defensa de la vida, en una defensa del territorio, en una defensa de la naturaleza como otro ser que necesitamos defender, proteger, cuidar, que no somos solamente, como dice Dore, los animales humanos los que merecemos estar en este planeta. Si nosotros nos podemos ir, y el planeta seguirá. Y muy importante lo que ha pasado con la minga, porque nos ha demostrado que ese saber ancestral que tiene la minga y que generaciones tras generaciones se ha ido fortaleciendo, es un saber que defiende cosas que nosotros como occidente, como cultura aparentemente civilizada, no hemos podido aprender a amar, a reconocer. Lo mismo con los campesinos y campesinas que defienden el páramo con sus vidas, los que defienden las semillas con sus vidas. Esos son saberes muy importantes que nosotros, incluso desde la academia, con doctorados, postdoctorados, tres maestrías, cuatro pregrados, no reconocemos como saberes válidos, ¿sí? Y por eso pensar el desarrollo implica hacer justicia epistémica, implica reconocer esos saberes. ¿Ustedes cómo ven esa relación, Eduardo y Dore, la relación epistémica y modelos de desarrollo? De hecho, al hacer justicia epistémica podemos entender las razones de los otros por las cuales hay que problematizar los modelos dominantes de desarrollo. Es decir, es a partir fundamentalmente de esas epistemes diversas, de esas formas distintas de saber, de conocer, de entender a las, el lugar de la naturaleza, el lugar de la condición humana, el lugar del tiempo, etc., el lugar del cuerpo, desde donde el lugar de la familia, el lugar de la vivienda, de la alimentación, etc., desde donde se interroga el llamado progreso y se interrogan los indicadores con base en los cuales de manera dominante se ha establecido que los países se desarrollan o no. Y entonces es a partir justamente del diálogo con esos otros saberes como podemos avizorar o unas formas alternativas de pensar en cómo vivir bien vivir bien todos, cómo podemos tener una vida en la que sea accesible para todos la autorrealización individual y comunitaria, de un modo en que no se sacrifique la oportunidad de que ninguno de los seres de la Tierra pueda efectivamente aspirar a vivir una vida plena, ¿no? Desde el tiburón, no obstante la mala prensa que le han hecho los de Hollywood a los hermosos tiburones, pasando por todo. A mi hija le encanta, sí. Y los dibuja, y ella sueña, sí, con tiburones. Sí. Bueno, desde los tiburones hasta los humanos, sí. Pasando por todos los parientes que son bosques, selvas, desiertos, océanos, montañas, etc. Y entonces, pues, pensar eso qué significa. Ahora, algunos han llamado a eso, por ejemplo, Escobar. Dice, bueno, eso ya no se puede llamar desarrollo. Eso tenemos que llamarle post-desarrollo. Perfecto, entonces nos casamos con él. Vamos a ver eso qué significa, cómo lo llevamos adelante. Pero el punto es que fundamentalmente estas epistemes distintas, cuando nos ponemos serios, los oímos de verdad, y entonces reconocemos también nuestra enorme ignorancia en relación con los asuntos que son por ellos sabidos y sobre las herramientas que comportan saber lo que sabe. Entonces, cuando nos tomamos en serio el saber de los otros, nos damos cuenta de la dirección que deberían tomar nuestras propias iniciativas de transformación social. Nos damos cuenta de cómo deberían distribuirse las responsabilidades en esos procesos de transformación social. Y desde luego, por ejemplo, en relación con la minga, Ale, que tú mencionas ahorita, y a quienes saludamos con enorme cariño y hemos acompañado, en quienes encontramos, como en el caso de la Minga, digo, un enorme potencial de impulso democrático. A partir de otro tipo, digamos, de sensibilidades, de una realmente articulación comunitaria, de una capacidad de cantar juntos, de danzar juntos, cosas que entre nosotros, los individualistas liberales, no obstante seamos de izquierda, de las ciudades, no hacemos, y hemos perdido todo saber sobre esos dominios del mundo. Y ellos sí saben y nos enseñan y nos inspiran. Entonces yo creo que es precisamente la dirección, la distribución, los objetos, las transiciones, lo que nos permiten esos otros saberes identificar con mayor precisión. Y eso es lo que creo que hay que valorar muy profundamente en esta hora del mundo, donde efectivamente, digamos, ya formas hegemónicas del progreso y del desarrollo material y de la explotación de la naturaleza y de la explotación de los hombres entre sí, de los pueblos, etcétera, de la tierra, pues muestra su cara más dura. Sí, incluso yo pensaría que sí, recuperar saberes ancestrales, campesinos, recuperar toda esa sabiduría que hay ahí, que se, por esa injusticia epistémica ha sido silenciada, ¿cierto?, históricamente, pero además recuperar la observación a la naturaleza. La naturaleza tiene mucho para enseñarnos, mucho para mostrarnos. A mí me encanta la permacultura por eso, la agroecología, ¿cierto? No es necesariamente armónica y no todo es hermoso y amoroso en la naturaleza, no, la naturaleza es caótica también, pero en ese caos no tiene un montón de cosas para enseñarnos. Marta Nussbaum también lo dice con los animales, ¿cierto? Sí, sí. Cuando empezamos a observar más a los animales también podemos aprender un poco más de ellos, de la empatía, de la compasión. Entonces yo creo que los modelos de desarrollo, los nuevos modelos de desarrollo deben ir muy, muy vinculados con esa observación a la naturaleza. Yo no sé, muchas personas activistas pues por ambientalistas, ecologistas, dicen que esta lucha no es ni izquierda ni derecha, ¿cierto? Finalmente, y muchos amigos de izquierda en algún momento en la universidad me decían, parce, sí, vos tenés razón, o sea, que ¿cómo vamos a seguir luchando por la democracia, bueno, por la vida, por la justicia, por los derechos humanos, sino vamos a tener planeta en que vivir? Pues, ¿cierto? Entonces, no tiene sentido. O sea, ahí está, hay una gran base que hay, por la que hay que trabajar. Y no es de izquierda ni derecha, porque sí, efectivamente, es que es de nuestra especie y todas las otras especies con las que estamos en este planeta. Entonces, yo pienso que todavía no hemos creado un sistema económico ni un modelo que responda a eso que tú mencionas, Eduardo, ¿cierto? De que haya una vida digna para todos y para todas, incluyendo a los animales no humanos, ¿cierto? Sí. Todavía no. La gran tarea por delante. Sí, porque hay pistas. Yo creo que hay pistas ahí, ¿cierto? No se puede desconocer la historia, no se puede desconocer, porque tampoco justicia epistémica tampoco es decir todo lo occidente para no. La PM, ¿no? ¿Cierto? La academia, ¿no? Y no, porque como les decía ahorita, tampoco es esa idea de poner una cosa encima de la otra, es reconocer esos saberes y conversar, el diálogo de saberes que tanto, sí, que tanto hablamos, pero a veces no sabemos bien eso cómo se hace, ¿cierto? Profe. No, que me hacen pensar mucho en lo importante que se vuelven en este momento palabras como de crecimiento, de desaceleración, palabras que nos invitan a detenernos un poco. Y yo he tenido la esperanza, ahorita más débil, pero al comienzo del año yo tenía la esperanza muy fuerte. Y Dore lo sabe, que lo conversábamos mucho en los talleres de línea. Yo tenía la esperanza que con este stop, con este pare forzado que tuvimos que hacer, todos y todas pensáramos que no necesitamos tantas cosas. Que no es tan necesario estar consumiendo de todo, que es posible sosegarse, tranquilizarse, consumir menos, pensar más, sentirse más, estar en silencio, hacer menos ruido, y que eso a lo mejor iba a ser como el pare que necesitábamos como humanidad para generar desaceleración, de crecimiento, y que eso nos iba a permitir como humanidad pensar otras cosas. Pero el neoliberalismo es perverso en cómo usa las circunstancias, y lo que empezó fue a generar pánico frente a conceptos como desaceleración. Se desaceleró la economía, está decreciendo la economía, nos vamos a quedar pobres, nos vamos a quedar sin empleo, cuando realmente las cadenas de solidaridad, las cadenas amorosas en las que unos y otros nos fuimos acompañando y nos fuimos cuidando, estaban mostrando que es posible, si volvemos los ojos sobre el campo, sobre la agricultura, sobre otras formas de producir más amorosas, más sensibles, más cuidadosas, habrá comida para todos y todas, que finalmente es lo fundamental, ¿sí? Claro. Entonces, ahorita ya no tengo tan fortalecida la esperanza, aunque bueno, falta el segundo pico a ver qué nos pasa. Pero yo sí creo que es fundamental en esta, en este afán que tenemos de construir otras formas de vida, incorporar esas nociones al discurso, desacelerar, decrecer, pensar que la economía, esa economía del neoliberalismo no es la única economía posible. Hay otras economías, otras formas, muy bien como dice Dore, hay pistas claves de comunidades, de gente que ha empezado a vivir de otra manera. Y en ese sentido, pues ese concepto de desarrollo que teníamos, ese concepto de consumo, consumo, consumo, pues empieza a ser un concepto ya caduco, que ya no nos sirve, ¿sí? Y es muy importante, creo, en momentos como estos que está viviendo Colombia, de tanta, tanta conflictividad, pero también un momento histórico de tanta posibilidad en la construcción de paz, con la apuesta de las FARC, con la apuesta de tantos actores que están ahí comprometidos haciendo cosas, que recuperemos la posibilidad de construir un desarrollo a imagen y semejanza del país que queremos. Eso lo hablábamos la semana pasada con Mónica. ¿Qué educación necesitamos para pensar este país con un modelo de desarrollo a imagen y semejanza de una Colombia en paz, de una Colombia más tranquila, con mayor convivencia? O sea, no es sin conflicto. Obviamente siempre tendremos el conflicto como parte de las relaciones con los otros y las otras, pero no este conflicto en el que nos tenemos que matar los unos a los otros, ¿sí? Entonces, me encanta pensar esto de la justicia epistémica, la desaceleración, el decrecimiento, el desarrollo, también como campos de posibilidad, porque a veces pensamos que siempre que hablamos de desarrollo, siempre que hablamos de economía, entonces no hablemos de eso es mejor no tocarlo, eso es imposible transformarlo, pero realmente, y lo hemos conversado mucho Leo y yo en el Pomote, si el modelo de desarrollo no hace el giro, ¿sí? Es muy probable que nosotros sigamos en nuestra historia, la historia de cada uno y la historia como país, peleando por la tierra, despojando. Sí, eso no es viable así. Claro, acabando con todos los recursos. Y esta semana, a propósito de los recursos, en el lanzamiento de un libro sobre pensamiento crítico, había un ambientalista argentino que decía, bueno, si vamos a hablar de recursos, yo quiero hacerles una advertencia. Lo más valioso de los recursos en este momento es no explotarlos. Claro, claro. Es no tocarlos. Lo más valioso en este momento del agua, del oro, de los diamantes, de los minerales. Con relación a eso, uno se encuentra con economistas que le dicen a uno como, ay, ya llegó el ambientalista, que quieren que volvamos a la época de las cavernas, y no sé qué, y es que no han podido como comprender el mensaje, o no sé, que ahí es donde está el papel tan importante de la educación. Desde la revolución de la cuchara hemos apostado a la educación desde una escuela de activismo que creamos desde el año 2013, que se llama Ciudadanos del Mundo, ¿cierto? que creemos que las fronteras también las creamos nosotros para también crear un montón de guerras y divisiones que, pues, que nos han generado muchas veces muchos males. Los animales no tienen fronteras, la naturaleza no tiene fronteras. Y allí entonces hablamos de todos estos temas que nosotros queremos promover en las personas y que estamos trabajando también en nosotros y nosotras mismas, que todo, vegetarianismo, veganismo, consumo responsable, basura cero, megaproyectos, entender qué es eso, qué son las luchas socioambientales, la soberanía alimentaria, arte consciente como una forma también de promover el mensaje, agroecología, bueno, hablamos, y también hablamos incluso de liderazgo con propósito, o sea, de que tenemos que trabajar también en nosotros. Y lo digo porque sí, o sea, efectivamente es con la educación que podemos llegarle a la gente, tocando corazones también. Lo decimos, puede sonar muy romántico, pero es que a veces se encuentra uno con muchas barreras porque la gente teme. Y es real ese miedo a que, y entonces mis comodidades, ¿cierto? Y no, pero es que yo quiero tener, no sé, celular, carro, casa, beca, todo, ¿cierto? Y cosas y cosas y cosas. Porque es lo que nos han dicho, que es lo que nos da la felicidad y que incluso es lo que. Yo hablo mucho de invertir la pirámide del ser, hacer y tener, que muchas veces la gente se define mucho por lo que tiene, incluso sí. O por lo que hace, y no por lo que es, ¿cierto? Mucho, incluso si yo, si a uno le preguntan usted quién es, ¿cierto? A mí uno empieza a hablar de lo que tiene, de lo que ha hecho, de lo que hace, ¿cierto? No de lo que es. Entonces, porque, y ese es el... Ese es el reto, pero yo no sé, yo también soy muy esperanza, yo trato de mantener la esperanza, por eso soy activista y yo creo que activista que no mantenga la esperanza. Es esa idea de mantener la esperanza porque veo que mucha gente cada vez más está preguntando ese tipo de cosas, se está dando cuenta que el tener muchas cosas no está dando la felicidad, que vamos para un abismo también. Por este cambio climático, con este calentamiento global, entonces a seguir trabajando por él. Óigame, Eduardo y Dore, con todo esto que hemos hablado, que con el programa siempre pasa lo mismo, yo siempre lo digo, cuando van llegando las cuatro, es que uno está así como entusiasmado con la conversación. Oye, pero, no, ya se va, no puede ser. Ya. Démosle otro ratito. Para quienes nos están escuchando, recuerden que esta va a ser una mesa y un eje de debate de la conferencia. Entonces aquí no se agota la cosa y vamos a seguir conversando la mañana. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes, Eduardo y Dore, para la conferencia? ¿Cómo poner este debate ahí, más allá de presentar ponencias, de hacer una pasarela de académicos y académicas presentando trabajos y leyendo textos que nadie entiende? ¿Qué hacer en la conferencia de ética para que este tema de la justicia epistémica lo podamos abordar como con la piel? Yo diría tres cosas, Ale. La primera es que sí, es fundamental que invitemos a los otros, es decir, esto no puede ser académicos hablando de la sabiduría indígena o de los saberes campesinos, digamos, eso no puede ser, eso me parecería un poco una locura. Aunque los académicos caemos todo el tiempo en ese tipo de cosas, sí. pero yo creo que se trata justamente de aprovechar la circunstancia para que vengan los delegados de organizaciones indígenas, organizaciones campesinas, que podamos traer a sabedores y sabedoras de nuestros territorios y poderlos escuchar directamente. ¿En relación con qué? En relación con los desafíos de nuestro tiempo, con cómo superar los problemas de salud que tenemos, los problemas en relación con el ambiente, cuál es su perspectiva sobre el uso de los territorios, cuál es su perspectiva sobre la educación, su perspectiva sobre las relaciones de familia, etc. Yo creo que eso, digamos, es decir, más que hablar de justicia, es hacer un poco de justicia en el evento mismo, tratando de articular esa participación en torno a preguntas cruciales que tenemos y enfrentamos como sociedad nacional y regional. El segundo elemento es que, digamos, uno por ejemplo ve en la historia de la justicia epistémica, yo no sé si me va a pasar de tiempo, pero yo voy a ser muy sintético. No, hágale, que hasta yo voy a hablar. ¿Sí? No me digas. Bueno, entonces no, ya me descargo. Bueno, uno ve Digamos, por ejemplo, el trabajo de Fares Borda fue un trabajo que ya sin mencionar la categoría, como dice Dore, sin entrar en esos conceptos un poco raros, justicia epistémica, eso como que toca estudiar en la universidad para entender qué es justicia epistémica, esas son las paradojas de los académicos. Bueno, bien, entonces, Fares Borda, sin mencionar el concepto, de todas maneras, por supuesto, por esto de la gente es la que tiene que plantear las preguntas de investigación, las metodologías de investigación que puedan resolver efectivamente los problemas que las aquejan. Esta idea de investigación de acción participativa, como la conocemos, pues ya tenía, digamos, en su propia concepción, un núcleo muy cercano a esto que llamamos justicia epistémica, en la que decía historiable de la costa, Orlando Fares Borda, pues muestra la historia que hacen los historiadores y la que hace el pescador, y las muestra en paralelo y dice, miren, esto es, y le da al pescador el lugar del historiador, y eso es hacer justicia epistémica. Y entonces comienza a ver dónde hay puentes y dónde hay, y dónde hay puentes donde no hay ríos, y comienza a ver, pues, efectivamente cómo se puede tejer cosas importantes y también cómo se pueden problematizar las miradas del historiador académico frente a la perspectiva del pescador barquero. Y entonces esa perspectiva de Fares Borda ha sido, digamos, que yo creo que es mucho más original de lo que creemos cuando estudiamos ciencias sociales en general. Ahorita todo el mundo habla de Spivak, por ejemplo, y Spivak, pues, con su trabajo sobre justicias justamente cognitivas, epistémicas, y su idea de que hay que recuperar los discursos de los otros en los términos en los que los otros hablan sus propios discursos. Es de todas maneras aún menos revolucionaria que la idea de Fares Borda del sentipensamiento. Eso que dice Arthur Escobar, el sentipensamiento como una forma de conocimiento, como una forma de acercarnos al saber de los otros, en las que se produce una síntesis instantánea que pasa por el cuerpo. Y aquí quiero entonces ir a un elemento que me parece fundamental como recomendación, perdónenme el preámbulo, pero me parecía importante decirlo así, y es el de que las justicias, hacer justicia epistémica no entraña únicamente darle al otro la palabra para que hable en el tribunal de la palabra que nosotros hemos conformado, que está un poco también, digamos, fabricado, estructurado, de acuerdo con nuestras propias tradiciones del discurso y de las formas de transmisión en la academia, sino que también las justicias epistémicas supone adentrarse en otras maneras de conocer que pasan por el cuerpo, que pasan por el ritual, que pasan por los símbolos y no por los discursos, digamos, ta, ta, ta, ta, no por la palabra tal y como la conocemos, sino por formas distintas de representación. Por ejemplo, una rueda de medicina, la cota, o por ejemplo, una ceremonia de pagamento, COGI, tiene un contenido, digamos, muy profundo desde el punto de vista filosófico, científico, ecológico, médico, etcétera, de todo tipo, educativo, que uno podría después ocuparse en desagregar, que es lo que nos gusta hacer a los académicos, en distinguir. Pero desde luego no podríamos reconocerlo si no nos permitimos la posibilidad de participar de esas formas a través de las cuales ese saber es reproducido, transmitido y se puede captar. Es como si uno pretendiera captar que es una célula sin ir al microscopio, ¿no? Digamos que sí, se la puede pintar ahora. Y así muchas veces nuestros sabedores se quedan cortos porque nosotros estamos con cuerpos cerrados, cuerpos sellados, ojos sellados, oídos sellados, y no queremos cantar, y no queremos tejer, y no queremos ponernos una semillita en la mano, y no queremos ir al árbol a hacer un pagamento. Y si nos dicen que en el árbol habita un espíritu, comenzamos, no, pero aquí habitan es puras hojas que hacen fotosíntesis, y comienzan esos racionalismos que nos obturan el espíritu. Entonces es muy importante, digamos, tener que la conferencia abra la posibilidad para que tengamos algunos de esos momentos conducidos por ellos y eso. Y yo creo que una tercera cosa es que es fundamental que podamos hacer compromisos también con ellos y con ellos, digamos, para apoyar sus causas, y desde ellos, o junto con ellos para reclamar también a través de declaraciones o ese tipo de cosas que de todas maneras hay que hacerlas a nuestros gobiernos regionales, departamentales, nacionales, etcétera, las reivindicaciones que correspondan, porque yo estoy de acuerdo con el ambientalista que tú mencionabas ahorita. A mí me preguntaron, estuve en el sábado en un panel con Enrique Robledo, le conté a Salim, nuestro Salim, Y le decía que nos preguntaron, bueno, ¿usted qué medida tomaría ya? Si pudiera, una medida, si me toca escoger, pues como el genio de la botella, pero tiene que ser chiquita, una medida. Entonces yo le dije, detener todo uso del ambiente, todo uso, minero, uso de transgénicos, uso de páramos, o sea, una moratoria completa, por lo menos. Y eso es lo que creo que... Pero bueno, eso es solo contar la anécdota. Bueno, eso diría yo que serían las recomendaciones que querría yo hacer. No, súper de acuerdo con las que hace el profe Eduardo también. Hay experiencias vivas, es un diplomado muy bello que acá están nuestros, quienes le dieron vida a ese diplomado, donde se vinculan un montón de organizaciones sociales. Sí, ahorita lo mencionaron, ¿cierto? Y por ejemplo, a mí me encanta porque realmente siento que experiencias vivas ha logrado eso que llamamos el diálogo de saber, ¿cierto? Y es, bueno, la academia, ¿cómo nos puede aportar a las organizaciones? Y nosotros también, ¿qué le aportamos a la academia? Y yo básicamente desde que empecé en la universidad, yo he buscado eso, articular siempre ese asunto pues, de la academia con el activismo, que muchas veces va como por lados diferentes. Y bueno, eso es súper importante. Creo que ese puede ser un escenario maravilloso para ese diálogo. Y que lo hemos pensado así, incluso pues desde las reuniones que hemos tenido, y me encanta, estoy muy emocionada. Otro asunto es ver la construcción de paz desde diferentes perspectivas, incluso yo presencié una ponencia y pues es un tema que a mí personalmente me mueve mucho, y es comenzar a visibilizar también a los animales no humanos y a la naturaleza como víctimas de la guerra en Colombia, como víctimas del conflicto. Nosotros estuvimos el año pasado participando en un proyecto con la Fundación Mi Sangre de Jóvenes para Jóvenes, se llamó, y fue muy bonito porque hicimos explícita esa construcción, eso que le aporta la revolución de la cuchara a la paz en Colombia. Entonces incluso acá nos estudiamos los acuerdos de paz, pensándolos también de una manera integral, ¿cierto? Que también mucha gente piensa que esos acuerdos, eso es como por allá, para el campo, ¿no? Como que reformarlos sí. Integral, y yo ahí qué puedo hacer, ¿no? ¿Cómo que qué? O sea, apoyar al campesino, apoyar lo local, comenzar a hacer nuestras propias huertas urbanas, ¿cierto? O sea, todo lo que tenemos para aportar ahí, también reconocer nuestra biodiversidad, valorar a nuestros campesinos, apoyar a nuestra industria incluso, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con nuestra organización y con lo que podemos hacer cotidianamente también para seguir trabajando esa paz integral, esa paz que tanto queremos y que no se, obviamente tampoco se reduce solo a los acuerdos. Y en la conferencia como tal, en términos logísticos, también lo hemos conversado, es buscar esa integralidad y esa coherencia, que yo sé que no es fácil, ¿cierto? Pero también lo hemos dicho, bueno, ojalá que sea cero plástico, ¿cierto? Ojalá que sea, ojalá, pues yo diría, yo propondría ya en este momento, ojalá que todo sea vegetariano, vegano, ¿cierto? Pues vegetariano, si no es posible que sea vegano, y es porque todos pueden comer comida vegana, ¿cierto? Una de las cosas más irrespetuosas que hay cuando uno es vegetariano o vegano es cuando llega un evento incluso pues súper crítico y todo y te dicen, no, es que acá no le seguimos caprichos a nadie, caprichos, o sea, yo me siento toda como violentada porque es que mi vegetarianismo no es por salud, pues no, respetando pues a los que toman la decisión por salud, que es una razón también muy válida, pero mi vegetarianismo es por pues político, es ético, ¿cierto? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en esas acciones sería brutal también que la gente pensara esa coherencia, esa integralidad. Pues yo creo que hay una decisión que acaba de tomar el comité y es no hacer la conferencia virtual. Creo que ese es un primer paso que yo pues valoro mucho, reconozco mucho, porque pues con esta condición de pandemia pues la tendencia sería pues hagamos la conferencia virtual, pero nos hemos ido dando cuenta con cada debate que hablar de ética del desarrollo en contextos de conflicto, en contextos de construcción de paz y reconciliación, no es posible hacerlo a través de un computador, no es posible hacerlo a través de la pantalla, ¿sí? Hay que estar en el territorio, tenemos que hacer los debates cara a cara, así podamos estar personas de muchos lugares del mundo en una pantalla, no es lo mismo. No se puede hablar del territorio, de la naturaleza, de los ríos, de las montañas, hablando frente al computador. Entonces me parece que esa es una estrategia interesante y una, digamos, una respuesta a la búsqueda de coherencia de la conferencia y también todas estas cosas que nos van dejando los conversatorios. Por ejemplo, lo que nos decía Ana Malavicia en el primer encuentro, yo quiero ir a la conferencia, pero terminada la conferencia me quiero ir a recorrer algunos territorios, a conocer la gente y las organizaciones. Lo que nos decía Tatiana también de la posibilidad de articular de verdad academia y organizaciones. No es vengan y nos miran y vuelven y se van con su artículo, sino bueno, ¿cómo es que de verdad tejemos? Lo que nos decía Mónica y Marcela hace 8 días. ¿Cómo vamos a hacer una conferencia de ética del desarrollo sin tocar el tema de educación? Claro. ¿Sí? Entonces, lo tenemos transversal a todas las mesas, pero quizá vamos a necesitar otro escenario, poder hablar de la pedagogía de la desaceleración, del decrecimiento, del postdesarrollo. Vamos a necesitar hablar del tema de la pedagogía. Y hoy, pues, ustedes nos dejan un montón de cosas muy importantes. Sí. No se puede hablar de los otros robándoles la voz, hablando en nombre de ellos y de ellas, ¿sí? No se puede pensar en una justicia epistémica nombrando nosotros las categorías con eso que creemos que ellos y ellas quieren decir. Incorporar las ritualidades en estos formatos académicos que son rígidos, que tienen unas cronologías y unas espacialidades absolutamente violentas, porque si uno está en un espacio, entonces no puede estar en el otro. ¿Cómo pensamos esto de una manera que realmente se incorpore esos otros saberes, no como un favor, ni desde el concepto occidental de inclusión, como que el otro simplemente esté ahí, sino como... embolsarlo. Sí, no, claro, cómo dislocamos esta estructura occidental para que realmente sea una estructura que abrace los otros saberes. Sí. Les puedo aportar otra idea. Bueno, no, primero, nunca falta en este programa una sección de planeación en vivo. Entonces, al compañero... al compañero Eduardo y a Dore les queremos hacer una invitación muy especial. De una de nuestras investigaciones, la investigación sobre comunicación, territorio y buen vivir, estamos haciendo un resultado colaborativo muy bonito que por ahora se llama el Diccionario del Buen Vivir. Y además de lo que están aportando las organizaciones y bueno, el equipo de investigadoras e investigadores de las universidades, definimos como estrategia de inclusión invitar amigos y amigas que nos puedan aportar conceptos muy interesantes para el diccionario en unos super textos recontra académicos de 2 páginas. Mentira, no, son textos más bien sentidos, vivenciales, reflexivos. Entonces sería muy lindo si Eduardo nos pueda poner. ¿De cuánto? ¿2 páginas? 2 páginas, máximo 2 sí, páginas. Sí. Me escribe, yo pongo aquí el chat, sí, mi correo. Porque el de justicia epistémica. 2 paginitas nada más, 2 paginitas. Sí. Entonces, el de justicia epistémica sería muy lindo para ponerlo en diálogo con uno que va a aportar don Alonso, y es el de reparación epistémica. Para ponerlos a dialogar. Y Dore, pues es que no sé, la revolución de la cuchara es un diccionario en sí mismo, prioriza cuál. ¿Qué para decir? Usted me dirá, yo hago lo que usted me diga. Sí, el concepto del que más ha hablado hoy, que es el de antiespecismo. Ese sería muy lindo incluirlo. Entonces, y lo segundo, como una reflexión también, bueno, por lo menos las reflexiones que a mí me habitan con este tema de justicia epistémica y como recomendación para la conferencia, La conferencia debería abrir un espacio de reparación a comunidades, porque hay comunidades profundamente lastimadas muy cerca, en muchas comunas de Medellín, porque se sienten usurpadas en su buena fe y en la confianza que tuvieron de abrirle su espacio, sus procesos a investigadoras e investigadores, que fueron, hicieron el trabajo y nunca regresaron ni a decir, vea, esto fue lo que hicimos. Y me parece que esa es una de... Cuando estábamos con Lucía en el Museo de la Memoria, tratamos de hacer un acto de reparación con el Centro de Documentación, porque allá hay por lo menos 50 investigaciones en clave de memoria que logramos identificar que nunca retornaron a la comunidad de ninguna manera. De hecho, yo soy más amigo del concepto de reparación epistémica que el de justicia epistémica, porque creo que hay una posición muy cómoda de la academia de hablar de la justicia sin reconocer cuál es la deuda histórica y cuáles han sido las prácticas sistemáticas sobre las cuales simplemente se ha erigido un concepto para reparar, pero en la práctica realmente no ha habido en muchos escenarios, así sea como por responsabilidad del sector, no digo que sean las investigadoras o investigadores que tuvieron estas prácticas, pero diría que como un acto muy lindo de parte del ámbito académico, venga, busquemos comunidades que sienten o han manifestado muchas veces que ya no confían en la academia por reiteradas situaciones que vivieron, y hagamos algo para transformar esa realidad. Pensaría que se podría hacer un acto simbólico incluso de apertura de esa conferencia. Se le crece el muñeco, sí, pero toca. Pero toca. Yo creo que es muy importante lo que dices, Leo. Ciertamente el extractivismo académico ha sido penoso y no se devuelven los trabajos, no sirven a veces. Es decir, o sea, no se le trata a la gente con dignidad, con sentido de gratitud, etc. Eso es feo, ¿sí? Por decirlo menos, pues. Bueno, sí, por decirlo menos. Bueno, y yo quería decir una cosa a propósito de lo que comentabas ahorita, Ale, que también mencionaba Dora y sugería a Leo con su concepto de reparación, y es que la conferencia también podría ser un espacio para activar los poderes reparadores del territorio, que es algo que se aprende con los abuelos, digamos, eso es saberes de los otros, ¿no? Y es que el territorio tiene también su propio potencial sanador, pero hay que sanar primero a quienes pueden sanarnos, que son los cerros y las montañas, porque las piedras también deben tener memoria y los ríos también tienen memorias del dolor, no solo de los seres humanos, sino del dolor de la guerra, digamos, que también afecta a otros pueblos de la parentela del mundo natural, ¿no? También afecta a los animales, a los insectos, a las flores, a los... Muchos decían los abuelos, el Mamos Kogi, cuando estuve con ellos ahora en febrero antes de la pandemia, decía, muchos de nuestros árboles, los grandes padres, digamos, de las aguas, ellos los llaman así, a los grandes árboles que cuidan los manantiales arriba en la sierra y abajo también, se vieron afectados gravemente por la guerra. Y hay piedras que tienen dolor y hay ríos que tienen dolor. Y eso hay que sanarlo. Y el río mismo sano y las piedras sanas nos ayudan a sanar la memoria. Conceptos que tenemos que aprender, eso qué significa, cómo se vive. No son cosas, no son metáforas vacías, sino son ciencias distintas. Otras... Bueno, ¿cuántos días va a ser la conferencia? ¿Una semana? Yo creo que se seguimos arriba, conferencia permanente. Ya me cambiaron la conferencia. Conferencia permanente. Conferencia permanente. Pero bueno, hay una cosa que nos parece maravillosa en medio de todo esto de la pandemia y el encierro, y es que pocas veces uno tiene casi dos años, un año y medio, para planear un encuentro de estos. Sí, esa es la ventaja. Y para conversar y para pensar cosas. Entonces, bueno, contrario a la idea de hacer una conferencia así chiquita de 150 personas, yo creo que esto es un debate al que tenemos que abrirnos, porque no es un debate de la academia, no es una responsabilidad exclusiva de la academia, y la academia yo creo que somos los que menos pistas tenemos de cómo resolver todos los problemas que tienen que ver con la ética del desarrollo. Así que Sí. Tenemos que hablar con Eric, a ver qué más nos inventamos para poder estar aquí y hacer muchísimas cosas. Bueno, se nos acabó el tiempo. El tiempo es corto en televisión, ¿no? En televisión, pero bueno, lo rico de estos encuentros sí. Es que uno queda como entusiasmado para seguir. La próxima semana vamos a tener un encuentro súper, súper interesante, porque vamos a hablar de desplazamiento por el desarrollo. Es decir, a esto le vamos a ir poniendo como más, ¿qué será? Discurso militante y postura crítica, en el sentido de que el desplazamiento por el desarrollo, en el caso de Colombia, pero en el caso particular de Medellín, tiene una gran cantidad de víctimas, y vamos a conversar con la gente de la RAPE, con la gente del COA, con académicos y académicas que nos van a ayudar a comprender mejor todas estas disputas de los desarrollos que hay en la ciudad, cómo se genera el desplazamiento por el desarrollo en Medellín y cuáles son las acciones que las escuelas, las movilizaciones, las organizaciones de víctimas de desplazamiento por el desarrollo están realizando en la ciudad, y que nosotros y nosotras queremos acompañar, queremos fortalecer, queremos abrazar en sus luchas, para que no sigan siendo víctimas solas, dependiéndose de estos modelos de desarrollo en los que estamos viviendo. Así que también tendremos una charla súper rica la próxima semana. Nos lo mandas para hacer la difusión, por favor. Acuérdense que todo esto queda en el Facebook del Pomote, queda en el Facebook de Experiencias Vivas, en los Facebook personales, y allí les pedimos que lo repliquen y que nos ayuden a abrir esta conversación, que siempre será una conversación por seguir. Así que un abrazo, Eduardo, un abrazo, Dore, Leito, muchas gracias siempre, y bueno, aquí nos muchas gracias. Una feliz tarde. Gracias por pensar que había que decir algo importante acá, y bueno, injusticia también para los animales no humanos, que han sido unas grandes víctimas invisibles de esas ideas de superioridad humana, sí, y que hay que empezar a cuestionar. Un abrazo. Cuando el saber y el conocimiento convergen, estamos en Pensamiento Vivo.